Interspersed with memories, so, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. Tiger sighted, a young required. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast por 2P, episodio 11, si no me falla la cuenta. Bien. Episodio mágico, y acá estoy saludando a mis compañeros que vienen arrimando, se van arrimando a la mesita, están llegando al bar. Hola, David, buenas noches. Hola, buenas noches, Demo. Sí, acá en el bar, con frío, mucho frío, no sé si en el interior allá, en Santa Fe hará frío o en Santiago del Estero siempre están en verano, me parece. Acá hace un frío de cagarse, por lo menos. Y sigue cayendo gente al baile. George, ¿cómo andás? ¡Ay, qué haces, che! ¿Todo bien? Muy contento. Buenas noches, como siempre. Cagadísimo de frío en pocas partes. ¿En Santiago? Bien, me parece que el frío es bastante, bastante, bastante general. ¡Ay, me olvidé la letra! Es cierto. Ah, sí, bueno. Otra letra. Ya bueno. Fue. Esta no, hoy no hay letra. Bueno, no sé, elijo una letra ahora. La X. Letra X. ¿Que empiece con X o que contenga X? Empiece con X. Que xenófobo. No. Muy bien. Xilófono. Oh, Xavier. Muy bien. Y vamos a presentar a los dos que nos faltan presentar. Mondoque. Digo, X sub N L. ¿Qué? Es lo que los científicos llaman ultra porno que trasciende al triple X. Oh. Bien, estoy googleando eso ya. ¿Qué entra en esa categoría, hombre? No sé, pero yo lo quiero ver en VR. ¿En qué sentido? Y bueno, y la voz que estábamos. Y hay una voz más ahí en el fondo que no se presentó todavía, que nos grita desde el baño y se acerca trayendo una bandeja llena de cervezas. ¿Cómo andás, no, Reypa? Ojalá tuviera tanta cerveza y ojalá estuviera en el baño, pero me parece que estoy haciendo fuerza en el lugar equivocado. X-Files, palabra con X. Es válido. Técnicamente son dos palabras, pero. Bueno, si querés poner X-Files, ahí está, mirá, todos juntos. Ya está. Ok, X-Files. X-Files. Podrías haber dicho xenomorfo. Podría haber dicho muchas cosas. Xenomorfo. Me quedo con lo que dije. Xenomorfo. Sos. No voy a usar el comodín para cambiar la palabra, no, nada. Sos dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Más esclavo de mis palabras, pero bueno. Sos por sobre todas las cosas. Pero bueno, esta noche tuvimos una noche muy muy especial. Vamos a hablar de un tema del que no se ha hablado nunca en el internet. No, jamás. Un tema, una primicia casi de nivel mundial, diría yo. Y vamos a hablar de una habitación, pero no de cualquier habitación. De la habitación, una habitación repleta de cuadros de cucharas. Una habitación donde pasan cosas locas, una habitación donde la gente entra y sale como si fuese, no sé, una garita de colectivo. Oh, ¿qué tal? ¿Está esperando el 120? No, tengo cáncer de mamas. Todo bien, señora. Como ya se imaginarán, hoy Mondoke nos preparó un informe especial sobre The Room, la peor y mejor película, por lo menos creo que de este siglo. Exactamente, es una película, primero que voy a decir, es una película hermosa, punto. Y con eso ya podría cerrar. A ver. Bueno, y esto fue todo, chicos. Gracias por escucharnos. Comentario. No, a ver, yo creo que las historias, en general, las historias que uno cuenta, las historias a las que uno llega, hablan por sí mismas. Sí, la historia tiene un valor por sí mismo, pero muchas veces las historias tienen, se cuentan algo sobre el autor de la historia. Y esto es lo que yo quiero ir. Mi obsesión por The Room, en realidad, empieza mucho antes de ver The Room, y dicho sea mucho, mucho antes de ver Un Buen Día. Está la mención de Un Buen Día de hoy. Yo creo que mi obsesión con ese tipo de cosas arrancó cuando yo estaba en segundo año de polimodal, o sea, yo tendría unos 16 años. Yo fui a colegio católico. Y el profesor de catequesis, de la nada, agarró una guitarra y se puso a cantar la cumbia de Cristo. Ok. Con frases como, esta cumbia es para vos, Poncio Pilato, que te lavas las manos, anda a lavar los platos. ¿Canción propia de este hombre? Sí, sí, canción propia de este... De autoría. De la autoría de esta persona, obviamente. Y yo dije, es una sensación muy rara que estoy teniendo. Y ahí empezó a decir, bueno, la vergüenza ajena puede llevar momentos buenos. Momentos disfrutables, por lo menos. Y voy a, especialmente, bueno, un par de años después, vi The Room y mi vida cambió. No sé si para bien o para mal. Bueno. Cambió. Pero cambió. Sí, sí, realmente. Bueno, como decimos, la vergüenza ajena era fuente de algo en ese momento que me atraía, como una luz brillante atrae a una polilla pelotuda. Tengo anotado acá. Pero bueno, vamos con el informe. Desde ya les digo que, bueno, vamos a tener spoilers. Vamos a tener spoilers de The Room y vamos a tener spoilers de The Disaster Artist. The Disaster Artist es el libro que escribió Greg Sestero, que... en la que cuenta un montón de estas cosas, sí, pero lo importante no es tanto ver la película, no es tanto leer, sino la experiencia, las cosas que pasan, y eso es un poco lo que quiero transmitir hoy. Claro, o sea, básicamente con todos estos spoilers, digamos, que van a estar en el informe, no te vas a perder nada, porque si no viste The Room todavía, porque la experiencia es ver la película. Claro, exactamente, ya sea solo, ya sea verla con alguien, es muy importante verla con alguien. Verlo fumado también cuenta. No sé. No sean, pajero, está entera en YouTube, dura en español. No estoy seguro si la bajaron, ¿Vos? Ahí está. ¿Qué me va a decir que eso tiene copyright? Vamos. Ya no tiene que ser muy para en YouTube. The Room completa. Sí. Está, ¿no? Bueno, y si no está, bueno, hablen con nosotros. Sí, está. Se puede hablar. De hecho, yo tengo un pequeño servicio de la comunidad. No sé cómo vamos a hacer, pero quiero pasarle unos subtítulos especiales, que son los subtítulos con los que yo lo vi la primera vez, que aportan mucho a la experiencia si nunca viste la película. Pero vamos a ver, ¿de qué se trata la película? ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que quisieron que pase? ¿Sí? La historia tiene varios personajes, vamos a contar algunos de los principales, si se quiere. El protagonista es Johnny, que es un tipo de clase media americana, ¿sí? Es un tipo que trabaja en un banco con algo de computadoras. No se sabe muy bien en qué trabaja, yo creo que ni él sabe muy bien en qué trabaja, pero es un buen empleado y trabaja. Está comprometido con Lisa, quien es una... es una mina inteligente, es una mina que sabe lo que quiere, pero es una sociópata, es una controladora, y esto está muy bien hecho en el personaje. Los otros personajes que vamos a ver más hoy son Mark, que es el mejor amigo de Johnny, interpretado por Greg Sestero, de quien ya hablamos. Ah, dicho este paso, ya, este dato ya te lo saben, pero Johnny, el personaje de Johnny, está interpretado por Temu Wiseau, que además de ser el actor protagonista, es guionista, productor, director, todo. Así salió. ¿Y el que repartía los sanguchitos también? Seguramente. Repartiendo sanguchitos no lo veo. Pero... No, pero abría el set. Abría el set, por ejemplo, tenía la llave. Al mediodía. Parecía un Chucky, puede ser. Hacía de portero también. Se quedaba a limpiar. Y bueno, y el otro personaje del que quería comentarles es Denny. Que Denny es un pibito, tendrá uno. No se sabe bien la edad de Denny. De momento parece que tiene 15 años, de momento parece que tiene 4, pero en ese momento parece que tiene 30. Es perturbador. Lo importante es que es un chabón que no tiene familia, pero que Johnny lo cuida como si fuera un padre. ¿Sí? Johnny es el que le paga el departamento, es el quien le paga los estudios. De hecho, es como el tutor. Claro, esto es, exactamente, es como el tutor. De hecho, Danny tiene la llave para entrar al departamento de donde suceden las cosas, es el departamento de Johnny. Así. Esos son los cuatro personajes que van para la historia ahora. ¿Sí? Hay más personajes, está por ejemplo Claudette, que es la mamá de Lisa, que hay una teoría muy, muy interesante que a ella la ponían así en el set, no le daban el guión y ella reaccionaba porque si realmente las cosas delirantes que pasan es como la única voz de la verdad, la única voz del mundo. Sí, es la persona que rompe la cuarta pared, digamos. Sí, o sea. Sí. Está bien, otras personas como Michael y Michelle, que es una pareja amiga de ellos. Otra gente. Pero ¿de qué se trata? Sí, dijimos que Johnny trabaja en un banco, está comprometido con Lisa. Y Lisa es una sociedad controladora. Dice lo primero que hace a los pocos minutos de película, después de las tres primeras escenas de sexo, en la primera media hora, en realidad después de la primera escena de sexo, perdón, Lisa seduce a Mark, ¿sí? Lisa está muy atraída hacia Mark y lo seduce y termina acostándose, ¿sí? Mark está como, sí, te doy media hora para que me suelte. Lo que pasa es que Mark es rubio, sexy, probablemente menemista, es irresistible. Yo le doy. O sea, imagínatelo con vestido bien trapito. Disfrazado de mujer. Ya vuelvo. Baby face. Bueno, sí, bueno, Mark está. Cuando se dice un dato entre ustedes, cuando Mark, Lisa seduce a Mark, él está como incómodo, pero termina agarrando viaje igual. Y eso es muy. Tiene algo, por ejemplo, porque Johnny realmente la quiere a Lisa y hace todo por ella. O sea, la película empieza con él llevándole un vestido, después le lleva flores y es como que hace todo con ella. Se pone mal porque en el trabajo no le dan laburo porque le va a hacer mal a ella. Y al final, al fin y al cabo, Johnny es un buen tipo. ¿Sí? Ya dijimos que Denny justamente no tiene padres y Johnny es quien es el tutor. Y un dato muy importante de Lisa, muy interesante de Denny, es que Denny está enamorada de Lisa y se siente culpable, se siente mal por estar enamorado de Lisa. En un momento va, se lo dice a Johnny y le dice, no, mira, no te preocupes, Lisa te quiere, sos un amigo para ella, Lisa te quiere un montón, o sea, te quiere de otra forma, pero si todo el mundo se quisiera entre sí, el mundo sería un mejor lugar para vivir. Esa es la famosa frase. Sí, la frase Gandhi de Johnny. Johnny es un ser de luz. Es un ser de luz, exactamente. Igual, Denny, justamente en todo momento uno no entiende bien justamente qué edad tiene y si tiene algún retraso el personaje o no, o te da a entender eso, ¿no? Como que es medio raro. Hay una teoría dando vueltas de que el personaje de Denny está escrito inicialmente para alguien con retraso mental. Que creo que había algún comentario como que también Tommy Wiseau había dicho. El personaje es muy como que. Aparece en momentos desubicados. Que no tendría nada que hacer y es un causal de la gracia en parte de, o sea, todos contribuyen con un granito de arena a la magia de la película, no en las situaciones what the fuck que está pasando acá y por qué, y en parte el retraso del personaje es, no sé, uno sí, se queda ahí como que es una relación incestuosa en sí. Exactamente, y tenés un personaje raro. Es uno de los personajes innecesarios para la trama que más aporta a la película, paradójicamente. Bueno, al final de la película, si lo quieren saber, sobre todo se sabe, yo necesito un corchazo, fin, letrita. ¡Ah! ¿Así? ¿Nomás? ¿Sin vaselina? ¿Me sí, lo tirás? Sí. Estirámela un poquito más. Bueno, ahora, pero 10 minutos ahora, recién. Ahora vamos a hablar realmente de lo que está. Un poco también de lo que está pasando. La historia de fondo, ¿sí? De cómo se hace The Room, de cómo llegamos a tener The Room. Empieza en el año 1998 en la ciudad de San Francisco. Tommy Wiseau y Greg Sestero se conocen en una clase de actuación. Para los que hayan visto Disaster Artist, ahí está bien retratado como es el momento en el que se conocen. Básicamente tenían que hacer una escena, Johnny va, hace una escena y hace el ridículo, pero a Greg le le gustó mucho el descaro de Johnny, porque creo que había sido un tipo bastante tímido. Y para el que es tímido y quiere dedicarse a la actuación, el tener el... ¿cómo sería? La caradurez, si se quiere, la falta de vergüenza, es algo importante. Entonces, cuando ve que él hace esto, se le acerca, ahí empiezan a charlar, y dice, che, para la próxima clase me gustaría hacer una cena con vos, y ahí empiezan su amistad. Y empiezan a hablar, ¿sí? Empiezan a hablar entre ellos. Tommy le cuenta que él siempre quiso ser actor, pero dejó su carrera en actuación por, esencialmente por negocios, ¿sí? Él tenía que tener un medio de vida. Él tenía una casa de ropa que, dicho sea de paso, era bastante grande, le iba bastante bien, pero ahora estaba siguiendo su sueño de ser actor. Sí, él, cuando era más chico, había tenido un accidente de auto bastante choto. Bueno, no murió nadie, pero un accidente choto. O sea, el conductor estaba boludeando y el auto se cayó al río. Perdón que lo interrumpa. Se decía por ahí, o sea, había rumores que parte de la guita que él tenía venían de un seguro de este accidente. Sí, pero, hay muchos, claro, rumores. Nunca se demostró fehacientemente de dónde sacó la guita. Exactamente, nadie sabe de dónde salió. Y fue mucha guita, fueron 6 millones de dólares lo que pidió. 6 millones. ¿Y cuánto recaudó? De dólares. Bueno, lo tenía el dato, pero lo borré para espacio. Ya te lo busco. $1,000. Mientras nosotros rellenamos el espacio de aire. ¿Cuánto dijo? 6 millones. ¿Cuánto? 6 millones de dólares en grabar esa película. ¿Dónde estarán esos millones, no? Parece una película producida con los subsidios del Inca, ¿no? Ahora Cinear. Ahora Cinear, claro. O sea, casi pareciera que está hecha para la varguita. Claro, aparte de la guita esa que gastó en la película, vos fijate que se lo llevó a Cestero, le dijo, vení, pibe, vamos, alquilamos el depto, que lo tengo hace rato, tirado, vamos para allá, tengo casa en San Francisco, tengo en Los Ángeles, tengo en todos lados. Es más, en su momento había se estaba viendo para incluir a Nancy Duplá como la novia de Johnny. Anda, eso tan drogadicto. Bueno, yo siempre dije que el papel de Johnny tiene que estar interpretado por Sebastián Esteban. Claro, por eso no hubo quórum. O sea, Nancy sin Pablo Echarri no iba, entonces. Pero bueno, acá tengo el dato, pero interrumpo, recaudó $1,800 en el cine. ¿Cuánto? $1,800. ¿1,800? Sí. Para que se den una idea, la escena en la que Chris Hart, que es el gángster, lo apura a Denny, salió $80,000. ¿En qué? Sí, porque hubo una mala. O sea, lo tuvieron que filmar dos veces y tuvieron que armar el set en dos lugares distintos varias veces, entonces eso fue horas hombre que después dieron a ese gasto. Lavando guita. Mal, boludo. Bueno, tuvo este accidente y bueno. De repente dice, bueno, ¿sabes qué? Si quiero ser actor, entonces bueno, empezó a estudiar actuación de vuelta a Tom. Y bueno, Greg Sestero era un tipo bastante más joven y creo que tenía 19, 20 años, era bastante turrete. Y Tony, o sea, casi al menos un mes de conocerse, Tommy le ofrece a Greg Sestero, mirá, vos querés ir a... ¿Querés probar suerte? Yo tengo un departamento en Los Ángeles. Andá y quedate, pagame algo de la renta nomás y ya está. Y así fue. Así que al menos de un mes de conocerse, Greg va a un departamento que estaba alquilando Tommy, que él no lo usaba, pero por cuestiones de negocio quería tener disponibilidad, y Greg Sestero va. Empieza a tirar CVs, y al segundo día ya lo estaban llamando de ciertos lugares, de ciertas agencias. A Sestero. Sí, a Greg Sestero, sí, sí. Antes de cumplir una semana ya había, con alguna maniobra rara, ya había firmado con una manager bastante importante del ambiente, y a la semana de firmar, tuvo su primera audición. Perdón, pero eso ya es bastante turbio, ¿no? O sea, vos imaginate, conoces un chabón que es re bueno en lo que hace, y que de repente, ¡ah, no! ¿Querés? Tomá, te di la llave, andá, vivía en mi departamento, no pasa nada. Exactamente. Aparte era, vivamos juntos, ¿no? O sea, claro, juntos, te conozco así. No, yo tengo departamento acá, tengo departamento allá. Como está planteado en la película, también parece como que es el garchapibes, ¿viste? O sea, debe ser horrible. ¿Qué pasa acá? O sea, Yo me imagino a Greg Sestero despertándose de la mañana, chequeando su virginidad anal, viendo de tener los dos riñones, el hígado en su lugar, ¿viste? O sea, casi. Sí, no, de hecho, la familia de Greg Sestero es como que estaba medio asustada por eso. Yo me fijaría en ukelele. Bueno, en realidad, en un principio, ojo, esto se conoce en San Francisco y esto pasa en Los Ángeles. O sea, al principio Tommy vivía en San Francisco y Greg vivía en el apartamento de Tommy en Los Ángeles. O sea, no es que vivían juntos al principio. Pero en ese momento, después de esta audición, es cuando Tommy se empieza a poner pesado. ¿Sí? Le mandaba mensajes, le dejaba mensajes en la contestadora todo el tiempo, todo el día, con mucha confianza. Y empieza a tener como una obsesión por la vida de Greg Sestero. ¿Sí? Le pregunta dónde había empezado a estudiar actuación para después ir a él. Y lo que parece es que Tommy Sue empieza a sentir que Greg Sestero estaba teniendo el éxito que él nunca pudo tener. ¿Sí? Entonces, de la mano de Tommy, Greg vive la vida que Tommy le hubiera gustado haber tenido. Entonces le hablaba por teléfono todo el tiempo con él. Y es más, si Greg Sestero decía, che, tengo que dormir, mañana tengo una audición. Bueno, estás en el apartamento ahí. Entonces, como medio lo manipulaba para que no lo corten. Esta situación sigue. Y finalmente Greg Sestero consigue el protagónico en una película. La película es Retro Puppet Master. Para los que conocen la saga Puppet Master, es la precuela de la saga. Yo no vi ninguna, pero tengo este dato de color. En este momento es como que, bueno, finalmente Tommy se termina de dar cuenta que efectivamente Greg Sestero ya no era un pibito, sino que ya era un hombre, ya era un tipo con su actuación, con su carrera actoral que estaba empezando. Si era así o no, realmente puede debatirse, pero eso es por lo menos como lo veía Tommy. Sí, ¿qué decía? No, digo que, o sea, justamente con nada de tiempo, Sestero, pasa que justamente era un tipo que tenía facha, el chabón cari lindo, y si bien era medio tímido al principio, se fue soltando, en parte gracias a la inspiración que le dio Tommy Wiseau, y bueno, pegó, más que nada, era una onda David Hasselhoff, principalmente, o sea, o cualquier tipo modelo así, que bueno, entra primero por facha y después el chabón se fue desenvolviendo, sí. Cosa que Tommy Wiseau, con su cuerpo de reptiliano y producto del accidente que tuvo, o vaya a saberse si ya genéticamente el hombre era así cuando nació, no era un tipo como que para una publicidad de boxer en Panamericana y Corriente, no sé, o sea, un tipo para televisión o para ser un protagónico del tipo bueno, por lo menos. Sí, sí. Y más, aparte Tommy Wiseau tiene un acento muy marcado. Se dice reptiloide. Vaya, ¿por qué no se va a chupar una pija? Perdón. Bueno, Greg Sestero consigue la película y en ese momento pasa algo muy interesante que es un ejemplo de lo loco que está Tommy en ese momento. En un momento Tommy Wiseau va a Los Ángeles por negocios, va al departamento, o sea, se queda en su departamento, que es el que está viendo Sestero, y cuando Sestero llega al departamento Tommy no está, pero vio que Tommy le había abierto el sobre donde le habían mandado el cheque para ver cuánto cobraba. Sí, a ese punto se metía en su intimidad. A returbio, boludo. Bastante. Bien él. Y otro ejemplo más, un momento, bueno, la película esta, Retro Puppet Master, se graba en Europa, ya no me acuerdo bien en qué país, pero se graba en Europa, y el día de Navidad, a Greg Sestero le llega una carta, una tarjeta de Navidad de Tommy, y hasta el día de hoy Greg Sestero no sabe cómo carajo Tommy supo su habitación. El gran hermano Wiseau tenía una cámara, sí, una siguiéndolo. Bueno, empieza a tener esta especie de obsesión. Bueno, ya la tenía bastante marcada. Y acá pasan un par de cosas. Por ejemplo, una de esas conversaciones que van teniendo, Tommy le pregunta cómo es que hay que entrar al sindicato de actores, como para empezar a sentirse parte del lugar, del ambiente. Y dice, no, mirá, es complicado. O sea, tenés que tener 3 extras o algún comercial con guión. ¿Qué hace Tommy? Hace un comercial de su cadena de ropa en el cual tiene un guión, y así consigue su entrada al sindicato. ¿Está el comercial ese como para ver en algún lado? Sí, ahí te lo busco y te lo paso. Lencería La Escama Brillante. Bueno, de hecho, hoy por hoy creo que tiene una línea de boxer así, o de sí, ropa indumentaria ¿Vos me estás diciendo que yo me puedo comprar un boxer que en lugar de decir Calvin Klein en el elástico diga Tommy Wiseau? Sí, exactamente. Deme 10, boludo. Sí, boludo. Yo, así como fluo. ¿Sabés lo que me ahorro en preservativos con eso? Sí, sí, sí. En realidad no estaría ahorrando nada ya, me parece, pero... Sí. ¿Cómo? El boxer que se llama Tarantino. En el boxer está escrito bueno, Tarantino. Posta, ese, ese le entra hasta con el caldetito de la menarca, pero bueno. Pero, escúchame, ¿Tarantino? Tarantino es Tarantino. Escúchame una cosa. Por eso, pero si vos tenés de que Tarantino mojar el fideo en la salsa, tranquilamente. Pero con Tommy Wiseau ya es como un... Ojalá hubiese salsa. Ojalá, ¿no? Ojalá hubiese salsa. Complicado, complicado. Pero bueno, la vida es triste, hay que continuar viviendo. Estoy hay que seguir viviendo, Rosalito. Tommy Wiseau. Parecen dibujados en Paint esos, ¿qué onda? ¿El qué? A ver. Bueno, esos son los calzoncillos de Tommy Wiseau. Son los boxers. Cuéntame qué están viendo en este momento. Boxer rojo, el azul y el negro. Bueno, ay, el negro no es el de WhatsApp, claramente. Es el... ¿Me parece a mí o tiene como un bolsillito para sacar la chota? Ese cuando está en el momento más cómodo. La llave, lo pones ahí. Pero saca el bolso. Es como un bolsillo, pero a la altura de la chota. Me imagino que será para la típica que te mete la mano en el bolsillo para rascarte, nada más que a nivel calzoncillo. Yo creo que este para mear también. Pero vio bueno, guisado, pero vos sabés que yo, mira, yo tengo un par de calzoncillos que tienen el agujero, digamos, para sacar la chota, heredados de mi abuelo. Yo no sabía que estas cosas con bolsillos seguían viniendo, para mí era cosa vieja. Muy cómodo, cuando estás apurado para mear. La verdad es que bastante raro de saltar de hueso a hablar del boxer con el agujerito de chota. Porque eso digamos, es estás con un jean. Con cinturón. Me abro el cinturón, me desabrocho el botón, bajo el cierre, bajo los calzoncillos, saco la lupa, busco, encuentro, saco y meo. Para entonces ya te violaron en el baño. Y bueno. Fácil cuando la tenés chiquita, boludo. Pero creo que nos fuimos de tema. Más en invierno. Demasiado. Bueno. Continuamos, Mondoque. Siga, Mondoque. Continuamos con nuestro pequeño relato. Sobre The Room. Pasan estas cosas, sí. Piensen en cómo se siente Greg, cómo se siente Tommy. Y se pone pesado al punto de que en un momento, o sea, Greg empieza a tener miedo. Sí, en un momento le grita por haber comentado. Porque Greg le comentó de un vecino de él, o sea, sobre contra eso, porque lo comentó sobre un vecino. Y Tommy le dice que se va a mudar a Los Ángeles, así que se tiene que ir al departamento. Greg en ese momento, o sea, se pone mal, se pone a llorar. Y Tommy dice que puede quedarse, o sea. Bastante manipulador, pero al fin y al cabo esto, Tommy Wiseau se muda al departamento y bueno, es más psicópata todavía, y Greg, digamos, se quiere mudar a otro lado, se está haciendo quita y quiere mudarse a otro lado, acuérdense de esta frase. Lo que pasa después, en un momento van al cine, ellos dos, y van a ver The Talented Mr. Ripley. No sé si vieron la película esta. ¿Cuál? The Talented Mr. Ripley, el talentoso señor Ripley. No, me resuena. ¿Y quién actúa? Está Mark Damon. No lo vi. Bueno, una película está Matt Damon sobre un tipo Matt Damon. No, Mark Damon. Porque el nombre el personaje Mark de la película The Room lleva el nombre porque a Wiseau, a Tommy, le gustó mucho la interpretación. Era un fanático de Mark Damon. ¿Por qué? Porque el hijo de puta no podía saberse bien el nombre, entonces para el chabón no era Matt Damon, era Mark. Y entonces, en tributo a Matt Damon, le puso Mark al coequiper de The Room. Exactamente, es la historia de los Ojai Mark. Bueno, ven la película, después vuelve y Tommy en esos momentos como que le dice, le pega la película. Porque la película habla de alguien que medio que manipula más, pero alguien que quiere ser alguien que no es. Y como que a Tommy le pega realmente y dice, bueno, ¿sabes qué? Si Hollywood quiere ponerse, bueno, yo le voy a dar algo a Hollywood. Voy a hacer un guión los personajes van a hacer esto, iba a ser una obra de teatro originalmente, y vos vas a interpretar al otro chabón. Y se te queda. Bueno, pasan unos meses, sí, Tommy se va del departamento, y ahí tiene muy poco, en este momento del lapso de tiempo tiene muy poco contacto con Greg. Pero acá unos meses vuelve y dice, mira, acá está el guión, está, se lo da, y no lo dejó pararse hasta que no haya terminado de leer. Este guión fue la obra de teatro de Room, que bueno, después pasó a ser película. Y llegamos al final de por lo menos lo que yo quería contar. Pero pensemos ahora esta historia que les acabo de contar con ciertas situaciones de la película. Yo tengo una teoría con The Room que en parte quise hacer este capítulo porque no la vi en ningún lado la teoría. Sí, hay un montón de lugares donde hablan de The Room, está, te lo resumimos una más, Pirulo tiene un capítulo de The Room muy lindo, pero en ningún lado vi que nombren esta teoría. Mi teoría es esta. The Room cuenta la historia de cómo Tommy ve que Greg le quiso robar a Hollywood. En esta película, Tommy obviamente es Johnny, Greg es Mark, Lisa es Hollywood, Lisa es la industria de Hollywood, y Danny es el Mark al cual Tommy le dio todo. Ajá, esa es su teoría. Esa es mi teoría. ¿Por qué digo esto? Fíjense que Danny le debe todo a Tommy. Sí, le paga todo, Tommy le paga todo a Demi, y Tommy realmente lo quiere a Danny como un hijo. Y no sé si lo querrá como un hijo a Greg, pero realmente lo cuidó mucho y le dio de todo, ¿sí? A él. Sí, es como que se puso en un rol de padre, digamos, de padre de la actuación, por lo menos. Y Lisa es una persona a quien Tommy ama. Tommy ama realmente a la industria de Hollywood porque él creció viendo las películas de Hollywood, así que le tiene mucho cariño. Pero Hollywood constantemente lo rechazó a Danny. En ese momento, fíjense que incluso Danny está enamorado de Lisa. O sea, los dos, tanto Tommy como Demi, comparten, sí, este amor a Lisa. Uh-huh. Hacia la industria de Hollywood. Sí. Y Lisa agarra a Greg a expensas de Tommy. No estoy diciendo que ella siga así. Digo que Tommy vio esto de esta forma. Tommy habrá sentido un momento como una traición por parte de Greg, que las cosas hayan sucedido de esta manera. Entonces, Hollywood o Lisa seducen a Greg o a Mark y empiezan estas cosas. Inclusive se sustenta desde el lado, a ver, te di todo y me quitaste todo, digamos, me quitaste, claro. Te di todo y después de que te di todo me quitaste hasta las ganas de vivir. Spoiler. wow. Sí, ¿Cómo llegaste a esto? Leyendo, bueno, de Disaster Artist, me pareció que esa fue lo que pasó. De hecho, hay un par de detalles muy interesantes. Fíjense que Danny tiene un peinado parecido al de Greg, al de Mark, digamos. Piensen que hay dos personajes solamente en la historia que tienen problemas de drogas, que son justamente Danny, que por eso se meten problemas con Chris R. Y por otro lado, Greg, que está... Escena que no tiene nada que ver con nada. Perdón. Obviamente, nada tiene que ver con nada en la película. Yo estoy tratando de traducir. Pero fíjense que el otro único personaje que consume droga es Mark, en un momento que se está fumando un porro en el techo. Y hay una escena que me di cuenta anoche, reviendo la película, pues justamente para armar un poco esto, en la que están en la terraza, que es la escena de What a Story, Mark, o Simpsons Viva Creed Expert. Empiezan a hablar de mujeres y crees como que se tienta a contarle que está con Lisa. Pero no le dice nada. O sea, dice, sí, capaz que estoy con alguien. Estoy como haciendo esta cosa. Greg se va de la terraza. Se lo cruza a Danny. O sea, va Danny. Y Danny en ese momento, en la misma escena, le dice... Danny le cuenta a Tommy que está enamorado de Lisa. Entonces es como que Danny es más cercano a Tommy. Danny le expresa. Danny le cuenta. Danny se abre a Tommy, mientras Mark no. Son como las dos caras de la moneda. Claro, yo veo a Mark, y capaz que estoy sobrepensando igual que vos, ¿no es cierto? Pero siguiendo tu línea de pensamiento, podemos decir que Mark y Danny son, claro, las dos, no solamente las dos caras de la misma moneda, sino también el ser y el deber ser, digamos. O sea, claro, así es como fue y así es como debería haber sido. Vos deberías haberme contado lo que te pasaba y yo hubiese agarrado y te hubiese dicho, no te hagas problema, está todo bien. Hollywood también te ama, pero te ama como amigo. O en todo caso, amemos a Hollywood entre los dos y hagamos algo copado juntos. Bueno, así que esa es mi teoría. Y esto es lo que yo creo que de cómo surgió The Room. Y no es nuestra mente natural lo que así. Yo en serio creo que Tommy escribió The Room pensando eso. tiene algo que comentar, algo que acotar al respecto de esta teoría? Bueno, tendría cierto sentido, o sea, tiene sentido lo que usted plantea, hombre, y sobre todo Tommy estaba en esta situación de que justamente le iba todo mal, todo como el orto, y lo veía triunfar a Greg y estaba bastante resentido, por lo visto, porque por algo lo controlaba tanto, o sea, lo celaba o lo envidiaba, digamos, envidiaba su éxito, y diciendo, bueno, yo me rompí el culo, a este tipo le di todo, y yo no llego, y él en dos segundos ya está ahí, filmando un protagónico. Él, evidentemente, la pasó mal. No sé si la pasó mal, pero sí se rompió el culo. Y eso, o sea, vos fíjate que mirá el desarrollo que tiene Mark y el desarrollo que tiene Johnny, ¿no? Johnny es como, te lo presentan como el tipo que labura, se rompe el orto, que lo están por ascender, pero al final no lo ascienden. O sea, un tipo de esfuerzo y de laburo. Y de Mark nunca te dicen nada, ¿no? Vos no sabés de qué labura Mark. ¿Qué hace Mark? Se supone que era un agente, ¿no? Una cosa media rara, pero, no sé, pero nunca te lo presentan como alguien que se esfuerza para conseguir o para mantener algo. Sí, es verdad, eso no lo había tenido en cuenta. Fíjate que Johnny le lleva flores, le compra el vestido, y sin embargo... Sí, al que le termina dando cabida... Claro, ¿qué hace Mark para levantarse a Lisa? Es facha. Absolutamente nada. Va a la casa, nada más. Facha. ¿Me entendés? La facha, nada más. Como Greg Sestero habrá caído un casting, lo habrán visto y le habrán dicho, no, flaco, ya está. No, pero practiqué la escena. No. Mira, fijo a cámara, quedaste, ya está. Tenés el perfil, adentro. Sí, no tanto con la película, pero sí pasó algo parecido cuando consiguió representante. Algo así. No, bueno, por eso, sí, a eso me refería. Sin embargo, se puede hacer un paralelismo bastante... bastante, bastante copado, me parece. Si te pones a ver, aparte, si te pones a ver detalles, obviamente que cualquier cosa que podamos decir es una mera especulación, ¿no? Pero es una linda especulación. Sí, sobre todo, digamos, porque Tommy no se sabe ni de qué país es. Dijo que es de algún lugar de Europa, pero más que eso, ¿no? Recuerdo haber leído que era polaco, ¿puede ser? Sí, el libro dice que es de un lugar que era comunista. Huyó de la Europa comunista hacia Estados Unidos. Eso nos permite descartar como la mitad del mundo. Claro, bueno. La mitad es la mitad. Polaco-estadounidense, dice Wikipedia. Nunca se sabe si esto es verdad o no. ¿Qué tan bueno chequeado estará todo esto, ¿no? Pero... Y no veo el numerito de la referencia. La fuente, claro. Y Mondo, ¿qué fue de la vida de cada uno después de la película? ¿Sabes que es una... ¿Salió? Una buena pregunta. Bueno, hace poco sacaron una serie de dos películas, Best Friends, que yo vi el tráiler y la verdad parecen interesantes. Es una película que está en dos partes. Creo que ahora, no sé si ya pasó, no, sí creo que ya pasó, ya no la van a dar más en cine porque fueron 2 días nomás. Pero después no mucho más. Tommy hizo una serie, una sitcom, The Neighbors, es a los vecinos, que no se la pudo vender a nadie, obviamente, pero la puedes comprar en la página de internet de Tommy Wiseau, tommywiseau.com. tommywiseau.com. Soluciones de hosting. No mucho más. Greg Sestero escribió el libro. Hay un libro que también escribió, que ese no lo leí, que lo escribió un tal Sandy, bueno, no me acuerdo el apellido, que es la persona que dirigió The Room de hecho, por decirlo de alguna manera. Así el rol de director está dado a Tommy Wiseau por Tommy Wiseau, pero medio que dirigió era este tal Sandy. Hay un libro que escribió él y después los demás no mucho no sabe. Había un documental que estaba, que lo querían sacar, A Room Full of Spoons, un cuarto lleno de cucharas, donde contaban eso, donde supuestamente contaban el origen de Tommy, pero Tommy puso barreras legales para que no la puedan sacar. Así que se juntó con Moria y juntos redactaron un bozal legal. Casi. Estaban ahí Tommy Wiseau, Moria y Maradona, los tres. cuánta droga junta, por Dios. Sí, mientras tarjeteaban merca y fondeaban whiskies en Cuba, boludo. Y esa es más o menos la historia de todos, o sea, yo mucho más no más... conozco. No había uno o una suerte de documental que no sé también si se habrá metido Tommy Wiseau o qué pasó o si salió eso, que creo que era la que hacía la movida, era Lisa. Bueno, en The Room Full of Puns, si no me equivoco, la idea era un poco hablar de qué hizo cada uno después, y Lisa aparecía en ese. Claro, pero yo había visto en su momento, no sé si es ese mismo o había visto un tráiler o una cosa de esa índole, que era como una suerte de documental que querían sacar y que la que había movido los hilos era Lisa, como que quería volver a colgarse un poco de la infamia, digamos, y a ver si levantaba unos mangos. Bueno, lo dice interesante, Lisa originalmente iba a ser el papel de Michelle. Es la amiga de Lisa. Pero la actriz que iba a hacer ese papel se hartó de Tommy, porque Tommy al parecer era bastante maltratador en el set. Y lo mandó a la mierda y se quedaron sin la actriz principal. Y dice, yo quiero el papel. Y Tommy le hizo casting a su modo y bueno, quedó ella. ¿Cómo sería su modo? La sentaba, le decía, ¡tu hermana es lesbiana! Y veía si reaccionaban o no. ¿En serio? Sí. Te entraste, wow. Que no sé quién se murió. Y eso. Ese era el proceso de casting de Tommy. Ay, no, me imaginé el chiste. Tu hermana es lesbiana. Y la cara de ahí de Sebastián Estebanés. Tu mejor amigo se murió. Y su cara ahí. Y el silencio. Global. Hablando de actores argentinos, vos, Mundo, que conoces mucho más la película, ¿a qué actores argentinos pondrías en cada papel? ¿Sabes que eso es una buena pregunta? Me gustaría, Tommy, yo diría, bueno, Osvaldo Laporte. Sebastián Estebanés como Tommy Wiseau. Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte en su época se parecía mucho a Tommy Wiseau. Sí, lo verdad. O sea que Estebanés tiene esa cosa de que es malo. Bueno, de hecho, después de Un Buen Día, la cosa más parecida de Room que he visto en la televisión argentina es la novela Simona. Es tan mal guionada, tan mal actuada, tan mal dirigida que es The Room. No la levantás, no sé, porque Dios es grande. Es The Room con Chotomil capítulo. Porque Dios es grande y porque la pendeja canta bien y es la nieta de Lola Torres. Canta bien, yo la tengo ahí de refilón, porque la ponen mientras cenamos en casa. Pero... Sí, yo estoy en la misma situación y bueno, la he visto. Pero sí, no, pero hay escenas que son malísimas, que están mal actuadas. Personajes que de repente van por un lado y después van para el otro. Tiene algo que está mucho en The Room, que es historias que abren y no cierran nunca más. Eso está. Sí, que y son totalmente innecesarias de la misma manera. No sé, yo he visto alguna que otra escena de esta gran tira de polka, ¿no? Es de polka esto, porquería. No sé, bueno, no, o de Cris Morena, no sé, son todo iguales, son todo igual de berreta. Y no sé, de golpe están encerrados dos personajes en un baño. El baño es gigante, o sea, encerrado, entre comillas, porque tener un baño gigante, hermano. Y claro, el chabón siempre, justo, te enfocan, o sea, es el pan completo de la cámara, y ves un inodoro de fondo y el chabón que apoyó el celular y decís, se viene el celular que se cae de la forma más boluda al inodoro, y pasa eso, cuando el baño es gigante y no tenía ninguna forma de caerse, pero bueno, conveniencia del guión para generar un gag que la verdad no hace ninguna gracia y tampoco es para, nos quedamos encerrados en el baño, llamó por teléfono, levanta el teléfono, se le cae el inodoro, listo, nos quedamos encerrados porque no podemos llamar por teléfono. ¿Sabías que el chocolate es el símbolo del amor? ¡Claro! ¿Qué es eso? Y se lo da en la boca, se lo da en la boca ahí, y le hace el petinato ahí, y el Mike se pone con toda la carita, sí, sí, contento. Esa sobreactuación. No, esa actuación, boludo. Esa escena es maravillosa. Ay, Dios. Me gustaría que algún día me hicieran un pete para poner esa cara. Qué linda escena. ¿Qué? Soñar no cuesta nada. Hay un par de datos interesantes que tengo anotados acá. Por ejemplo, el actor de Chris Tucker, que es el gángster, es la única, que es la única actuación buena. No era, no es actor, o sea, el tipo es como es motivation speaker, o sea, los que hablan, dan conferencias motivacionales. ¿Quién, perdón? El que hace de gánster, que le pone un chumbo en la cabeza a Danny. No, el tipo era... Sí, la actuación de chabón está muy bien. Y está, o sea, el tipo profesional llegó al set en personaje las dos veces, le pegaba la pared así, furioso y eso, y la única vez actuó. Algo de lo que se habla mucho es que, por ejemplo, la escena de Highmark, que son 7 segundos de escena, para grabar llevó 3 horas y 32 tomas. Bueno, eso se ve en la película de, la película. De Disaster Artist. Es el teaser, uno de los teasers es eso. Claro. Es grande. De hecho, o sea, de paso, la actuación de... Ay, ¿cómo se llama el caso de Tommy? ¿Cómo? Ah, Johnny King. El hijo del Duende Verde, la puta madre. Bueno, la actuación del chabón es muy buena. Yo cuando lo vi me sorprendí, dije, por Dios, este tipo no puede estar hablando tan igual. La James verdad Franco. Es que el papel muy bien. Perdón, James Franco, no sé, es. James Franco. Sí, James Franco. Otro dato de color, ¿vieron el chabón que es psicólogo? O que se hace psicólogo. Sí. Bueno, esa la que estás por contar ahora es buenísima. Y si no me la contaba vos, yo no me enteraba. Bueno, el tipo que hace de psicólogo, hay dos datos muy interesantes sobre ese. El primero es que el chabón había trabajado en el laboratorio de propulsión del jet de la NASA. El tipo era físico. Creo que también hacía algún laburo de actuación. Y le dijo a Tommy, mirá, Tommy, yo tengo para grabar hasta tal fecha, después tengo un compromiso más grande, creo que era un Spielberg con alguien más grosso. Obviamente Tommy no sabiendo, dijo, sí, no hay drama. Obviamente que no sabiendo nada de gestión en un set, le dice, bueno, sí, dale, pasa la fecha, él no le dice, no, mirá, bueno, me tengo que ir, disculpa, me tengo que ir con Spielberg. Creo que era Spielberg, una que sea Spielberg. Me tengo que ir con Spielberg porque tengo ya esto de visto con eso antes. No, pero eso es un traicionero, boludo, te dije. ¿Y qué hace el chabón? Obviamente, se va. El tema es que faltaba grabar un par de escenas, las escenas del cumpleaños, que es donde él estaba. Y entonces, claro, no tenía con quién grabarlas, entonces lo que hicieron es trajeron a otro personaje, le sacaron un personaje nuevo de la galera, y ese es el tipo que de repente está en el cumpleaños y tiene toda la confianza con todos y nadie sabe de dónde salió. Bueno, ese personaje iba a ser originalmente psicólogo. Hay un montón de gente ahí que no se sabe de dónde salió igual. Bueno, pero este tipo es como que está con toda la confianza, sí. Bueno, flaco, pará, te conocí hace 20 minutos. Claro, porque aparte tiene líneas. Sí, tiene líneas importantes que en realidad uno se da cuenta que son las que tendría que tener el psicólogo. Si vos lo sabes. Sí. Yo no asocié ni en pedo que tenía que ser el psicólogo, pero sí me acuerdo la primera sensación que tuve fue... ¿Quién carajo es este tipo? ¿Dónde salió este tipo? Claro, dice, ¿no ves que vas a romper la amistad de todo? ¿Y vos quién sos, boludo? Si vos recién llegaste al baile, hermano. ¿Quién me está hablando? Vos viniste a comer la torta, Steven. O sea, ¿qué onda? Así se llama el personaje. Steven. ¿No es Peter? No, Peter es el psicólogo. Y este inventado es Steven. Ah, está. Claro. No sé si en algún momento en la película se le dice Steven, pero figura como tal. En los créditos sí está como Steven. Steven, Esti acá. Oh. Humor para toda la familia. Y Claudette, o sea, como Claudette aparece en el guión y en alguna escena eliminada, me parece, pero en la película en sí nunca. O sea, se refiere, creo que... Claudette es... La madre de Lisa. La madre de Lisa. Sí, bueno, pero en la película alguien dice Claudette, o sea, como que se... ¿La nombran como Claudette o siempre es tu mamá o algo así? No estoy seguro. No, creo que Tommy le dice Claudette en un momento, ¿no? Igualmente, tipo, como ¿cuántas escenas tiene la madre de Lisa? ¿Tiene 2 escenas? ¿3? Sí, igual, y hay otro dato muy interesante que... Yo me di cuenta ayer, o sea, me puse a pensar, hay una ley que no me acuerdo cómo se llamaba, que se hizo por una cuestión de género, sí, una cuestión de género, que es una regla muy simple. Pasa, vos, tu película pasa esta ley si tiene la siguiente situación. 2 personajes femeninos, preferentemente con nombre, hablando de algo que no sea el hombre. Y muchas películas no pasan esto. Por ejemplo, las primeras de Star Wars no la pasan. Creo que las primeras de Harry Potter tampoco. O sea, hay un montón de películas donde esto no se pasa. De hecho, he leído que Wonder Woman, si vos le cortás la introducción al principio, no lo pasaría. Y The Room la pasa, porque tiene la escena donde del cáncer de mama. Entonces ahí tenemos a dos personajes, mujeres con nombre, que están charlando de algo que no es su nombre. Así que ese es un dato de color. ¿Qué filtro medio? Es como la ley idiota que estábamos hablando la otra vuelta. Es un filtro boludo, pero lo interesante es que por más boludo que sea el filtro, muchas películas no la pasan. Y The Room sí. Y The Room sí. Sí, aparte vos fijate que justamente es de puro ojete, porque teniendo en cuenta todas las cosas... Se podrían sacar tranquilamente. Nada, más allá de eso, con todas las malas decisiones que tomó Tommy Wiseau de... va al equipo y le dice, macho, dame las dos cámaras, pero se alquilan, ¿no? Aparte, ¿por qué vas a filmar en los dos formatos? No, o sea, ¿qué necesidad tenés? Estás haciendo una película independiente, ¿qué necesidad tenés de comprar? Claro, nadie compra algo, grandes triple A, grandes productoras, pero vos, un indie. Pero a ver, las productoras compran, las productoras compran los equipos. Compran los equipos porque son productoras que se dedican a hacer películas y tienen equipamiento para, adivinen, hacer películas. O sea, claro. ¿Qué sé yo? Casi lo que, para quien no sepa, lo que están hablando es si efectivamente las productoras, o sea, vos cuando vas a hacer una película, vos alquilás el equipo, porque el equipo, la tecnología cambia muy rápido, entonces cuando vos terminás de filmar la película, por el equipo ya es viejo. Entonces todos alquilan, pero Tommy no. Tommy fue y compró las cámaras porque se contó comprar las cámaras. Entonces lo que terminó pasando es que tenía un tiempo de devolución, una ventana de devolución en la cual podían devolver las cámaras. Entonces el que se la vendió dijo, che, yo no quiero devolver esta, no quiero que me devuelva esta cámara porque es un fangote de guita. Entonces, ¿qué hizo? Le dio todas las facilidades para que pueda terminar la producción y pueda terminar la película. Entonces, toda la película se grabó en los estudios y en el estacionamiento del lugar donde compró las cámaras. Y ya que traemos el tema de las cámaras a colación, bueno, fueron dos cámaras, sí. Una digital y la otra analógica, tengo entendido. Sí, sí, fueron una HD y una, como digamos, 35 milímetros. Por eso hay un montón de escenas, sobre todo las que son planos, los diálogos que son planos contra plano, que la calidad de la imagen es diferente entre el plano y el contraplano, o sea... Sí, no, y más allá de eso... Al ser dos tecnologías distintas, dos tipos de cámaras distintas, las dos necesitan equipos de iluminación distintas, necesitan iluminación distinta, entonces cada cámara tenía su propio equipo de iluminación y en situaciones ideales la misma iluminación debería ser la misma para las cámaras, que no es el caso. Entonces pues también a veces la luz es medio rara como está. Ese dato de la luz no lo tenía. Sí, sí. Pero sí que... ¡Compré dos cámaras iguales por lo menos! ¡No sé, culiá! ¿Qué sé yo? Esto es más o menos todo lo que tengo. Pero, pese a todo, quiero decir esto antes de cerrar. Pese a todo lo que hay alrededor de The Room, es la historia de The Room, no la historia de la película, ¿no? Pero la historia de cómo se hizo es admirable, o sea, porque es un... Sí. A ver, es un tipo que quiso ser actor... Y todo el mundo le cerró la puerta en la cara y en vez de resignarse e irse a su casa, agarró y dijo, ah, sí, no me dejan ser actor, voy a fundar mi propio partido y voy a ganar las elecciones. Digo, voy a hacer mi propia película. Está bien, el tipo tenía la facilidad económica y todas las cosas, ¿no? Pero el tipo hizo su propia película a pulmón, con huevo, con mil errores, con un montón de cosas que se podrían haber hecho mejor, pero el tipo se puso y lo hizo. Qué sé yo, sí, no eso... se dejó desmotivar por nadie. Y eso está... Ese es el espíritu, ese es un gran mensaje. Sí, yo creo que ese es una... A ver, cuando vos empezás, cuando ves la película la primera vez, te cagás de risa de la película, porque realmente es una película que es mala, que tiene un montón de deficiencias. Y no, pues es una película que no puedes dejar de ver por lo mala que es, porque es entretenido. Y cuando empezás a ver esas cosas, la verdad es una cosa que le tenés, empezás a tener cariño, porque, bueno, este tipo... Realmente dio todo para cumplir su sueño y por más guita que tengas, hay mucha gente que no se anima a eso. Sí, le salió como el orto, pero él lo hizo. Yo creo que en algún momento, no sé si conocen la historia de Macbeth, de Shakespeare, sí. En Macbeth, en un momento al principio, Macbeth se encuentra con tres brujas y las tres brujas le dicen, vos vas a ser el rey de Escocia. Y no, pero boludo, estoy 45º en la sucesión, que me lo dicen, vos vas a ser el rey de Escocia. Y el chabón se va, le comenta a la Germu, che, me conté con tres brujas, me dijeron que voy a ser el rey de Escocia. Ya está bueno eso, dijo la Germu. Y ahí hicieron todo un complot para que él sea el rey de Escocia. Entonces, gracias a la predicción de las brujas, él terminó siendo rey de Escocia. Y yo creo que en algún momento a Tommy Wiseau alguien fue y le dijo, vos vas a ser famoso por tu película. Y John fue y fue famoso por su película, por las razones equivocadas, obviamente, pero fue famoso por su película. Sea que alguien le haya implantado la idea o no, el tipo tuvo justamente unos huevos gigantes y cero sentido, o sea, cero miedo escénico, cero miedo al ridículo en este sentido, ¿no? Que más allá de cuando salió la película y la gente se rió, si es que realmente él lo que esperaba, o sea, él lo planteó como un drama, la película como tal. La gente la tomó como una comedia inintencionada, ¿no es cierto? Y se rió de su obra. Yo calculo que debe haber sido un poco jodido. Después el chabón dijo, no, esto era así, en joda, era intencional, la idea era que ustedes se cagan de risa. Mentira, verdad o no, no importa. Pero el tipo tuvo la bola de abrirse al mundo. O sea, de decir, bueno, ustedes no me abren las puertas, las puertas las abro yo. A patadas, claro, ¿viste? O sea, está bien, todo lo que la gente quiera decir de que el tipo tenía los recursos económicos. Pero más allá de los recursos económicos, tenés que tener las bolas bien puestas. Tenés que tener las ganas de eso. Claro, y de pelearte contra toda la industria, contra la gente y contra todas las cosas que... Porque el tipo quería hacer la película como él quería. Muchos le dijeron, no, mira, está equivocado, así no es, qué sé yo. Si bien es un poco de necedad, pero el tipo hizo la película que quiso hacer, digamos. Él quiso hacer. Claro. Y ese es un lindo mensaje como ustedes dicen, que está muy bien retratado. Yo no leí el libro, pero sí vi la adaptación, que muy linda, de Jane Franco y de Disaster Artist, y transmite ese mensaje claro, a full. The Disaster Artist habla justamente de eso, más que del making of. Es una película que habla de amistad y de cómo no importa las trabas que te metan en la rueda, si vos perseverás y le pones huevo, va a alcanzar tu sueño. Sí, sí. El libro es mensaje que no sé hasta qué punto es real. El libro cuenta las dos cosas. Y está bueno porque los capítulos están intercalados. En un capítulo te cuenta, o sea, el making of. Sí, el making of, o sea, cómo fueron todas estas cosas que pasan en el set. Intercalados con capítulos que cuentan la historia de cómo se conocen ellos dos y cómo terminan haciendo la película. Y la verdad me gustó mucho, es uno de los pocos libros que leí varias veces. Es un libro lindo, no sé si está en castellano, pero el inglés está bastante legible. Así que si alguien quiere leerlo, está. De hecho, si lo quieren conseguir en físico, creo que está en Book Depository, así que está, lo pueden, no tiene ninguna barrera. Buenísimo. Hermoso. Bueno, y eso... Casi tan lindo como Tommy. Bueno, eso lo dirás. Así que... no tienen nada más que agregar, podemos ir hacia las siguientes secciones, hacia los comentarios, ¿les parece? Y mientras comunicamos que nuestro compañero George, si no lo escucharon hablar hace un buen rato, es porque se le cortó la luz, o internet, no sé. Eso es su ausencia. Sí. Así que él escuchará todo esto. Durante un buen día. A ver, un especial sobre buen día. Ahora porque... me parece que, bueno, no sé hasta qué punto, pero me parece que con Buen Día pasa algo parecido que con The Room. O sea, es una película que terminó ganando fama por los motivos equivocados, digamos. Y las dos, como que las dos apuntan hacia el mismo lado, digamos. Las dos tratan de ser un drama humano, muy humano, profundo y desgarrador. Y no. No. Qué sé yo. Pero bueno, este no es el especial de Buen Día, así que vamos a los comentarios. Comentarios, a ver. Vamos a buscar una. Podríamos haber puesto una cortinita acá. Bueno, no importa. Después lo editamos, sí. La magia de la postproducción. poco de música de saxo y ya está. Dejá de romper la bola con el saxo, Daniel, que se... No more sax, please. Bueno, a ver, vamos a los comentarios. Tenemos acá un comentario que nos deja el muchacho Lucas94. Esto se nos lo está dejando en YouTube, en el programa número 5. Y dice, muchacho, métanle ficha con la difusión de su podcast que está muy bueno. Me hace acordar a los primeros capítulos de Tac Tac Duken. Y una pregunta, ¿los podcasts tienen día o salen de vez en cuando nomás? Saludos. Gracias por tu comentario, Lucas94. Y mirá, si los podcasts no están saliendo con la frecuencia que habríamos dicho en su momento, que habíamos tratado de hacer uno por semana, es por mi persona, Reypar, o por problemas técnicos que se nos dan. Y en sí la idea sería hacer uno por semana, pero bueno, veremos, capaz que se viene una tormenta de 2-3 capítulos de una o no, depende de qué pase con la edición. Dudo. No creo. No creo que pase eso. Claro, pero... la realidad es que intentamos hacer un podcast semanal, no nos salió, pero creo que estamos para quedarnos, ¿no? O sea, con un poquito más, un poquito menos de demora, tratamos de salir lo más seguido que podemos. Claro, porque hay archivo en el tintero, pero que están y van a salir en algún momento. Un buen día van a salir. Como un buen día, sí, van a salir así. Un buen día van a salir. Yo personalmente creo que deberíamos tratar de buscar la forma de hacer una reingeniería de procesos en cuanto a la forma en la que tenemos de desarrollar el podcast, pero... Sí, omita ese comentario porque no iba a ningún lado, pero... yo no voy a ningún lado todo el tiempo, boludo, sí. Pero sí, o sea, chicos, tenemos 11, 12 capítulos, este es el 12. Todavía estamos aprendiendo, falta un montón, pero ya le vamos a mejorar, patrón, ya le vamos a mejorar. Ya le vamos a dar... crítica constructiva, siempre sumando. Sí, cualquier tipo de crítica que tengan. A mí me gustan las destructivas, porque... aguante el sado, pero las que tengan. Y bueno, a ver, ¿quién le...? En realidad este mensaje estaba más para que lo iba a leer el Jorge, el George, el Manjin, pero se fue. Contra su voluntad. No, lo leo yo. Sí, léalo, David H. Bueno, el mensaje nos llega de parte de un tal Sakichanes. Dice, muy lindo programa, che. Me parece bastante fantástico que salga algo tan entretenido de algo que se les ocurrió 2 minutos antes de grabar e improvisaron. Eso habla bien de ustedes. No sé si habla bien o mal, pero generalmente hacemos eso. 2 minutos antes, 5, menos esta vez, menos esta vez. Se está refiriendo a justamente el Inception de podcast en el capítulo... en el capítulo 10, porque no sé, acá figuran... Sí, el 10. De manera errónea. En el 10, de que hablamos de podcast. Salió en el aire y así como salió el tema, le dimos mecha y bueno. Me alegro que le haya gustado, hombre. De hecho, este programa que estamos grabando es el primero con informe más o menos serio. ¡Ey, ey! No. ¿Qué me está diciendo? ¿Usted demo? Laburó el pedo, eso te está diciendo. Cagá la piña, yo, bro, cagá la piña. Yo no le voy a preparar más nada. Perdón. Me mandó toda la mierda. Es que en realidad La chocolatada se la puede hacer solito. El arroz con esos discos de arroz también. Ahora vaya y hágaselo usted. Ha insultado mi honor, señor David. Ha insultado mi honor, exijo una satisfacción. No lo escuché el último programa todavía. Qué feo eso. que todavía no está editado. Bueno, no, de hecho, no sé si lo subieron. Es verdad. Todavía, sí. No, si no, falta no, una es... pista de audio. Va a subir. Bueno, con razón no lo escuché. Así que esto técnicamente es el primer programa con informe. Pero bueno, vamos a seguir. Que no, que es el segundo. Hijo de puta. Esto va a salir después del primero. Ah, bueno, depende del orden cómo salga. Dice, me puse al día, llegué. Igual, ¿cuántos vamos? 10, 12, no es 12. Tan. O con Rodrigo Mondoque diciendo que la verdad es que me sigue sorprendiendo bastante todo, como en este programa, que no sé si Bishu aún no los diferencio bien a todos, porque rotan bastante, salvo dos o tres, que decía que llegó a Tactas Dugen por un video mío, el del cine impagable, que vio en Taringa. Bueno, creo que yo lo dije, sí, ahí. Lo dijiste vos, ahí. Sí. Para mí que algo positivo que haya salido de Taringa es increíble. Pero no es la primera vez que pasa y me alegro. Y sí, Taringa sirve últimamente para ver memes y nada más. Taringa se convirtió en una cueva de incels tan horrible. Y hubo una época en la que Taringa era hermosa. Era la gloria Taringa. Yo tengo un par de tutoriales ahí en Taringa. Yo sigo ahí y me cago de risa. Hay de todo. No llega al nivel de Boxed. En un momento el Shout se había puesto piola, pero después se fue toda la mierda. Sí, gracias por tantas menciones y recomendaciones al programa. Son una mortadela de sensaciones. Pónganse las pilas con la difusión. Agiten más en Facebook, Twitter, en Messenger y demás, que hacen un programa muy divertido. Tienen buena química. No, dijo divertido, tampoco exageré. Más o menos divertido. Usted está poniendo cosas en la boca del señor Sakichanel. Bueno. Yo no quiero especificar qué cosa. Bueno, viniendo de usted. No sean disco de arroz. Estaría bueno que lleguen a más gente. Abrazo. Muchas gracias, Sakichanel. Es un halago viniendo de parte de tuya y también del siguiente comentario. Sí, que voy a leer yo. Sí, en el capítulo 8, según tengo el cosito acá, que lo puse yo, pero no hay ningún resultado que dice, bueno, eso está bien. Chingo dice simplemente, todas esas agiladas de dos hermanos son riquísimas, fin. ¿Y saben qué? Tomá, la concha de tu madre. Yo dije que estas cosas son arte. Bueno, amor, y Chingo está de mi lado. Puto. Hoy descubrí esos bizcochos sabor ketchup y sabor cebolla con queso. Tenés ketchup, sí, tenés ketchup. Esos cosos de arroz son realmente demasiado adictivos, me resultaron a mí. No sé si eso es bueno, o sea, creo que están a mitad de camino entre la comida y la droga. Bueno, como tantas cosas en el mundo. La droga hace mal. Ketchup. Esos cosos de arroz también. Algunos de todos nosotros dijimos que eran como el tomaco, ¿no? ¡Tomaco! Creo que fue Daro, que tampoco está aquí presente. Creo que fue Daro, que dijo que eran como el tomaco y que se le había quedado uno en el auto y que después al otro día había un olor a muerto. Infernal, complicado. Después te agarraban. Para mí son un muy digno reemplazo de las papas fritas. A mí me gusta comer papas fritas mientras miro anime o cosas así. Pero más sano. Obviamente mucho más sano, con menos grasa, apto para celíacos. Solo 99 calorías y libre de gluten. Por paquete. Ajá. Igual esos son los de gallo. Sí, bueno. Viste, ay, qué. ¿Cómo te lava la cabeza la publicidad? Mensaje subliminal. Creo que voy a enlistarme en la marina. aquí estás, Demo. Tú también veo que viste la publicidad, ¿eh? Tal cual. Deberían hacer una publicidad que diga menos de 100 calorías por paquete. ¿Qué paquete? Gracias. Esas cosas en las que piensa usted, hombre. Y usted, Don Demo. Y bueno, el próximo comentario es de Pyro Cyberdog, que supongo que será Pyro de Persona Sekai, ¿no? Y que dice: Posta, necesito un MP3 de esto para terminar de escucharlo en el laburo. Supongo el capítulo 9 de Leyes Patilludas. Y Pyro, estamos en iVoox y aparte subimos. Lo podés bajar de ahí. Y si no, aparte subimos los MP3 a Archive, que eso creo que está un poquito más desactualizado, pero también subimos los MP3 a Archive, así que lo podés torrentear de ahí o descarga directa. Sí. Y si quieras de ahí. Player FM, como ya lo recomendamos varias veces, podés bajarte el archivo a tu teléfono y escucharlo cuando te cante el auto. Claro. Tenés los los links de iVoox y Archive están en la descripción, así que gracias por tu hermoso comentario y por el aguante. Sí, muy lindo, muy lindo. Nos alegramos tanto por todos estos comentarios. Y pasamos a otro comentario más de señor Saki, el señor el Colorado Sensual de Córdoba, que nos llenó de comentarios porque se puso al día. Entonces nos dejó otro mensaje en el capítulo número 7 que nos dice: estaría saltando el copyright por el afano violento del opening indiscutido de las recomendaciones con Saki y con Shingo. O sea, sí, un afano sí, zarpado que se mandó homenaje. El hombre que quería volver a hinchar con lo mismo, pero por problemas técnicos, creo que lo han despojado de su... Al señor George. Cuando el internet nos salva del copyright. Sí, miraron sí, el internet. Igual. Igual, no hubo internet que lo salve porque ya lo hice yo. Así que, y nos dice: me cagué de risa, buen programa. Yo banco a Sandler y no entiendo el odio gratuito cuando se puede omitir la película. Si casi todas son protagonizadas por él, ¿cuál es la excusa? No lo meten de buddy en otras películas. No sé por qué me puse a leer eso y me puse a pensar en el buddy de... el ET turco, pero bueno, no va al caso. ¿Conoce de lo que estoy hablando? Sí. No, yo estaba pensando en otro buddy, pero más turbio. Bueno, está el especial Pirulo de ET, vayan para ver de qué está hablando Ray. Claro, sí, muy lindo programita de la sección Pirulo. No sé, ¿alguien tiene algo para comentar al respecto? Que Adam Sandler tiene que ser exiliado del planeta. Tenemos que poner a Adam Sandler arriba de una mula, atado de pies y manos, y que la mula se vaya del planeta. Pero vos mismo no habías dicho que Sohan te gusta. Yo dije que Sohan me gusta. Sohan es hermosa. Sohan, pero con doblaje latino es relájate y goza. Sí. No. A mí me encanta Sohan. No, a mí no me desagrada Sandler, o sea, qué sé yo, tiene su película, pero es cine de domingo ahí, de fondo, para cagarse de risa un rato. Claro. Cosa muy profunda. Una pregunta, ¿Adam Sandler tiene alguna película seria, así digamos, para chequear su dote actoral? ¿Cuál? Hope is in Me. La esperanza vive en mí. Voy a buscar. Que me acuerde ahora, no sé si tendrá otra. No me acuerdo bien de qué iba, pero me acuerdo que en su momento, cuando la vi, me había gustado mucho. Y es una peli bastante seria. ¿Protagonista? ¿No? No puedo opinar porque justamente no la vi. Y bueno, mandó que ya se está negando de cualquier forma a ver la película. Y bueno, dice, siguiendo con el comentario, dice: como cualquiera, que cualquiera tiene películas malas o buenas, tiene películas choctas o golpe bajo como Click, pero Sohan es divertida, como dice Demo también, y Las Viejas muchísimo más. Sí, por eso, tiene películas para de todo tipo. Como sociedad tenemos que agarrar todas las copias que existen de Click y mandarlas al sol. ¿Por qué? Al sol. El día de mañana una civilización más avanzada va a venir, va a desenterrar las copias de Click y las va a ver y va a quemar todo lo que quema de nuestra civilización y va a negar que existimos para las generaciones que le sigan a ellos. Y yo estoy a favor de eso si encuentran Click. Así que vayan y no vean Click. Por favor. Vean en su lugar Jesucristo Cazador de Vampiros. Exactamente. Y el Robot del Futuro. El Robot del Futuro también. Y no sé si David querés leer. Bueno, dale. Este es el capítulo, el mismo capítulo, el número 7. Mismo capítulo, sí. Sí. Hay que scrollear un rato como un culiado para ver mi cara buscando ese título del novio zombie. ¿A qué se refiere, muchachos? Porque en el capítulo en cuestión, en el capítulo número 7, habíamos en una de esas, no estoy seguro en qué parte del podcast quedó, pero en una de esas estábamos viendo películas de temática zombie, que era sobre la mina que se enamora del zombie. Esa misma, que justamente el novio zombie. Y alguien había puesto en alguien de todos nosotros, porque ni entre nosotros nos acordamos de quién fue, porque pasa el tiempo, ¿no es cierto? Que googleó la película y no entiendo cuántas 3 horas estuvo, como dice Saki, para ver, ah, mirá, acá está Saki, entre las fotos. O sea que ya lo tiene recontra relojeado, no sé quién será la persona que se haga cargo, o para encontrar esas fotos. Creo que va a decir George Orwell. Me parece que sí, pero no están para defenderse. ¿Cómo está el George entonces? Fue George. Sí, total, no se puede defender. Claro, ya está. Qué bueno, fácil ese, todo. Ni me acordaba de que hice esa crítica. Ni me acuerdo qué dice. Enfermo. ¿Qué hicieron el último? Que está todo editado en forma de bloopers. Estuvieron 1 hora viendo imágenes de dibujos parecidos a mí. Enfermos. Encima ni pusieron imágenes en el video para chusmear. ¿Qué quieren que busque? Lentes con chupete y ojotas. Ojotas con H. Ojo, ¿eh? ¿Ojotas con H, Saki? ¿En serio? ¿Sí? ¿Está maestro? Y tampoco es que la que la H está al lado de la O, onda que fue un error de tipeo, ¿no? Un error de potencia. Igual me parece que... estoy goleando. Sin H. Ojotas es con, sin H. Genial. Esto se lo pasamos a Shingo. Bueno, no sé qué es peor. ¿Qué está hablando este colorado? Sí, de un anime coreano que vos habías encontrado. Ah, sí, ya me acordé. Sí, ya sé cuál es. Bueno, no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre complicado, pero voy a poner una imagen en el video y voy a poner el título en la descripción o algo así. Promesas vacías. No, pero te lo juro por Diosito. Pero si ustedes atreven. Diosito de Guadalupe. Es más, pasa que como el título es tan choto, tengo que buscarla como película de animación coreana. Ah, ahí está, apareció el toque. La película se llama Aachi and Zipak. Tupac Amaru, ¿qué? Y no solamente está Aachi, que creo que es el protagonista, que es un colorado muy, muy, muy, muy, muy, muy parecido a nuestro amigo Saki-chan, sino que por ahí hay un morocho parecido a Shingo también. Un morocho con afro que se trasviste. Tengo que verla esta película. Para el próximo capítulo la veo bien y les comento bien de qué va y de qué trata. Pero hasta hay un Shingo así con su afro y... Bueno, un Shingo no tiene un afro, pero sí. Morocho y con esa barbita tan característica de él, digamos. Ay, acá hay una foto que tiene una chota en la mano. Sí, este Shingo. No hay ningún tipo de duda. Revivió el hombre. Usted ahora se puede... entre los muertos. ¡Está muerto! ¡Vivo! Yes, master. ¡Ah! Oh, justo te juro que yo no podía aguantarme la abstinencia. Justo se cayó internet y no podía conectarme. El síndrome de abstinencia era muy heavy para mi parte, mirá. Pero así te lo digo. Ahí les tiré la fotito del Shingo que aparece en esa película. Dígame si no es Shingo, boludo, vamos. Sí, es Shingo. Es Shingo de joven con el meme de la Mona Jiménez, boludo. ¿Quién? Fíjate en imágenes que te lo tiré por ahí. Es el Shingo Mona Jiménez, curioso, no me... Estoy... Hasta tiene una pija en la mano, boludo, no jodas. Mira, es Jingo. Tiene una J. Jingo Love, ¿eh? Jingo Love, ¿eh? Entonces, el nombre de esta película va a estar en la descripción. Sí, se los dejo en la descripción porque es difícil de escribir, pero se llama Aachi y Zipak. Aachi con 2 A y Zipak con K al final y S. Pero no sé para qué les digo cómo se escribe, si estoy diciendo que lo voy a la vida. A dejar en el YouTube. ¿Esto es anime? Hay toda una discusión sobre el tema. Técnicamente no. Todo es anime. Anime. Japón, todo anime. Es muy filosófica la cuestión de si es o no es anime. Te vas a encontrar con gente que te dice que no es anime porque no es animación japonesa. Te vas a encontrar con gente que te dice que no es anime porque no sigue los mismos. ¿Tiene waifu? lineamientos estéticos, digamos, qué sé yo. ¿Pero tiene waifu? No sé, te digo que no la vi, me comprometo a verla y a hacerles un mini resumen para el próximo capítulo. Eso sí. Usted a la filosofía que está apuntando es qué es anime y qué no, si es porque está hecho en Japón o si es porque mantiene una técnica tal y un estilo tal. ¿Cuál sería? ¿Usted qué considera? ¿Usted qué considera que es anime? Ah, vos querés que divaguemos un rato. Bien. Ah, un poquito, sí, dale. Monita china. Muy a la mierda. Es muy difícil definir qué es. ¿Qué es anime y qué no? Porque ya de por sí es difícil definir qué es el anime. Es un medio, es unos ciertos lineamientos estéticos, va más allá de la estética y tiene que ver con lo cultural. Es jodido definirlo desde ese punto de vista. En línea general usás anime para referirte a todo lo que es animación proveniente de Japón, pero te encontrás con este tipo de cosas, por ejemplo, que en teoría, según el sentido tradicional, no es anime, porque no es animación japonesa, es animación coreana. Y qué sé yo. Es coreanime. Pero. Coreanime. Claro, y después, ponele, antes de esto, de la animación coreana y qué sé yo, tenías lo que llamábamos la merimanga. ¿Qué es la merimanga? La primer remake de Thundercats, Avatar, La Leyenda de Aang, ¿entendés? Son todas esas series que salieron, creo que después del 2000, hechas en Estados Unidos, pero con una estética de anime, claro. O inclusive producida por estadounidenses, pero hecha en estudios japoneses, digamos. Es como después decir, las cosas. ¿La versión anime de Wolverine? ¿Así a Merimanga? ¿O nada que ver? No, porque el Wolverine, ese Wolverine está hecho en Japón. ¿Qué es el anime de plano? Yo te digo, por ejemplo, Avatar, que tiene una estética similar al anime, o los Thundercats, la primera remake de los Thundercats, que son re anime estéticamente, pero sin embargo están hechos en Estados Unidos. Claro, son estudios chinos, Han Yankee, digo, perdón. Muchas veces. O coproducciones, digo. Con animadores y con diseñadores japoneses, ¿no? Pero hechos en Estados Unidos. Entonces te vas a encontrar con puristas que te dicen, no, eso no es anime porque está hecho en Estados Unidos. ¿Qué es eso, macho? No me parece que tenga sentido ser tan purista, no me parece que sea tan relevante dónde está hecha la serie, qué sé yo. No sé, entonces podemos dejar la pregunta abierta si alguien quiere responderla. Sí. ¿Qué considera usted de público que es anime y qué no? A mí me gusta más... Bonitas chinas. Si tuviese que arrimarme, me arrimaría más. Arrimate a mí que me hace frío. Me inclinaría más hacia la postura de decir, bueno, el anime son obras de animación que que siguen más o menos unas pautas estéticas y tienen una construcción cultural, digamos, determinada, digamos. O sea, son afines a la idiosincrasia japonesa, pero. Pero ya te digo, no creo que tenga mucho sentido la distinción, qué sé yo. Es como cuando hablas de historietas, qué sé yo. El manga y cómic, ¿son cosas diferentes? Y no. No, para mí es lo mismo, solo que... En esencia... A ver, el manga tiene una estética distinta, a ver, sin haber leído mucho manga ni mucho cómic. Sí, y el cómic americano tiene una estética diferente del cómic franco-belga, ponele. Pero son como diferentes líneas dentro del mismo medio. No, eso no quiere decir que sean significativamente opuestos. Sí, a ver, o sea, significativamente diferente. En esencia es lo mismo, es historieta. Está el tema de si te gusta la línea americana o si te gusta la belga. Yo no soy un versado en el tema. De pitos, chicos. Sí, no lo entendió, no lo entendió. No. Está muy serio el hombre. ¡Ay, está... boludo! ¡Poy! ¿Cómo no te entiendo? ¡Soy una verga! ¡Soy una belga! ¿Está compenetrado, boludo? Puto, está muy penetrado. ¡Oh, no! Ese yo. Me gusta creer que son lineamientos estéticos dentro del mismo medio. Como si yo te dijera, bueno, dentro de la pintura vos tenés el cubismo, el surrealismo y otros ismos, ¿no es cierto? Sí, mis conocimientos de arte son limitados, digamos. No sé, sí, pero me gusta. Sí, me gusta lo que estás. Yo siempre creo que lo fundamental para mí es la narrativa, eso en primera instancia, y en segunda instancia la estética. Yo he visto un montón de animes que son mierda narrativamente, pero que estéticamente son hermosos. Violet Evergarden, que es la que está en Netflix, que es lo último que hizo Kyoani, me parece una chota narrativamente. No me parece que el personaje, que la protagonista estuviese bien construido, pero sin embargo me la fumé toda porque estéticamente es un orgasmo en la retina, ¿me entendés? Hermoso. Y bueno, ahí están la... No me sé más. Todo pegoteada a la pantalla, pero bueno. No, está bien. Por eso, si alguno quiere sumarse al debate con Demo y peleársela, esto es de anime, esto no, lo puede dejar en la caja de comentarios de todos los medios en donde estamos. Y podemos así dar finalizado parcialmente este semidebate o esta declaración de Demo de qué es un anime para pasar a la sección de recomendaciones. Y acá el hombre revivido como ave fénix, el señor George de Tucuciti, nos tirará alguna magia. ¿Qué puede recomendar usted? La verdad es que hoy, antes de recomendar, quiero putear, así que espero que cuiden sus oídos. Si están escuchando con algún menor de edad al lado, le tapan los oídos 2 segundos y lo diré así. Arnet y la puta que te parió en todo Tucumán, cayó el internet. Recién volvió. A partir de este momento, finaliza el horario de protección al menor. Me parece. Igual ya puteé, así que llegó tarde. Sí, llegó tarde. Bueno, el juego que voy a recomendar el día de hoy... parte de que lo hicieron un amigo mío con otro grupito más, se llama Fluffy Defenders. Es un juego plataformero de entre 8 y 16 bits, digamos, para los amantes. Fluffy Defender 12 bits. Está jugando, ¿qué? 12 bits. Bien, vos. Está jugando en Fluffyland y encarnamos a un lindo osito que se llama Arthur. ¿Qué es lo que vos vas a hacer con un osito? Te vas a preguntar antes de hacer cositas cochinas, como lo haría David en este momento. No, a David le gustan los lobos, creo. Ah, a David le gustan los lobos. Los conejitos. Los lobos y los conejitos. Es un osito de la CIA, ¿no? Es un osito de la CIA que tenés que ir por el mundo de los sueños y tenés que ir encontrando a pequeños seres adorables llamados Yana Yana, que te van a ayudar a superar obstáculos y entrenar a los enemigos más terribles. ¿Cuáles serían los enemigos más terribles? Que digamos, las pesadillas. La verdad es que es un poquito muy entretenido. Voy a dejar, en este momento, el que esté viendo por YouTube va a ver un par de imágenes de Fluffy Defender. Es un juego indie que lo están haciendo con mucha gana los pibes. Está su versión completa ya. Lo pueden bajar. Está en PC y ya está por salir, si no me confundo, o ya salió. Seguro que voy a dejar el link en la descripción de su versión en Android, para que lo estén jugando en celulares, tranquilamente, mientras están viajando, en el colectivo, en el subte, en el tren, y que no les roben. Ojalá que no les roben. No le peguen el saltito canguro con la manito sobre el vidrio, pero por lo que veo está... O sea, es un juego, como usted dice, indie, gratuito, pero que acepta... Pero podés en Patreon, podés dejarte. Pues en PayPal, desde $1, 2, 5. ¿Está desarrollado en el interior o están en capital? La verdad es que yo creo que están en... Algunos en capital, uno de los muchachos está aquí en Tucumán, que no sé si lo va a escuchar, la verdad, se llama Riesgo, el pibe Riesgo, que es uno de los tantos creadores de este jueguito, desarrollador, gracias, no me sale la palabra. Y como te digo, vos tranquilamente podés bajarlo, podés dejarte una pequeña donación para los chicos que están con alma y vida, que hicieron de $1, pasé con tarjeta, en PayPal, como vos quieras. Te digo, el juego yo ya lo terminé, muy entretenido, no te va a deprimir para pasar el tiempo. Es un pochoclero, digamos, un jueguito pochoclero. ¿Es el primer juego que realizan? Es el primer jueguito que realizaron estos pibes, que igual, como les dije, voy a pasar un par de imágenes, que está, es hermoso, tanto lo musical, es bello, es bello. Igual, capaz que más seguro también dejaremos un pequeño videíto, si es que Demo se pone a laburar. No, ¿qué? Que... No, es que se pone a laburar más de lo que ya labura, que no tenemos tanto. Si me va a hacer el videito, lo pongo. La pestaña. No hay drama. Ponémelo el video. Queremos gameplay de George jugando al Fluffy Defender. Which. Ya lo voy a mandar mi gameplay desde el celular. ¿Vos me estás próximamente diciendo? Haremos jueguitos de Minecraft. Vamos a jugar todos Minecraft. ¿Vos me estás diciendo que se viene gameplay por 2P? Blade Rush. Yo no dije nada, pero puede ser, a lo mejor, quién sabe. Haremos gameplay, haremos recomendaciones de waifu. Vamos a hacer recomendaciones de waifu todos los meses. Con almohaditas nuevas. Muchas ambiciones, me parece, ¿no? Sí. Nada, es que eso va a ser de demo. Las almohaditas de demo. Y George, ¿el juego llega a Steam o es así independiente? Por el momento que yo sepa es independiente, sinceramente no. Todavía no tengo idea si estará ya en la plataforma de Steam. Si los muchachos ahora han llegado a algo ahí. Pero como les dije, está desde su página, que va a quedar en la descripción, la página de los desarrolladores, y de ahí pueden bajarlo. Dejar una pequeña donación y sinceramente disfrutarlo como yo lo disfruté, y lo van a disfrutar los muchachos del podcast, porque ya se lo voy a pasar a ellos. Sí, yo ya lo bajé. ¿Cómo voy a bajar y terminar si recién lo acabo de bajar? Pero es muy fácil encontrarlo. Uno pone en Google Fluffy Defender o en su buscador Bing tradicional, pone Fluffy Defenders, le sale ahí nomás, escrolea un poquito. Igualmente yo dejará el link y lo puedes descargar. Y si les gusta, pasan y por PayPal o por cualquier otro medio ahí mismo le pueden dejar unos dolarucos a esta gente. Pesa 22 megas, así que es en dos clics, o sea, dos patadas. A menos que vivas en Tucumán y tengas Arnet como George. Pero es rapidito. ¿Alguien más quiere hacer una recomendación más? Porque en este momento que me pasa la calentura por el tema del internet. Sí, yo muy rápido les voy a recomendar, muy simple, de Disaster Artist. El libro, ya les dije, muy lindo, son los pocos libros que he leído más de una vez. Cuenta una historia, más allá de que es un libro de no ficción, cuenta una historia muy linda. Cuenta un montón de cosas que yo dejé de lado, primero para no contarles todo el libro, pero más que nada, digamos, para contar algo. Y bueno, hay un montón de cosas que yo no conté que están en el libro, está muy bien contado. Y es una historia preciosa, la verdad. Así que vaya la recomendación de Disaster Artist. Si lo quieren comprar en físico, están en Book Depository. Si no, debería estar en Amazon. Y si no, por algún medio turbio siempre se puede encontrar. ¡Torrents! Sí, ya ahí queda en la conciencia de cada uno cómo lo obtiene, pero... ¡Torrents! Vayan al Torrent. Guillermo Torrent. Y ese fue el hombre tucumano, no fui yo. Y ahí le pueden bajar el internet otra vez. Usted sabe por qué le bajan el internet. Y ¿alguna personita más quiere recomendar algo? Bien. perdón. Sí, yo tengo para recomendarles un manga que todavía no terminé de leer porque todavía está saliendo. Pero llevo 140 capítulos y me parece que ya estoy lo suficientemente metido en la historia como para recomendarlo. El manga se llama Domestic Nakanojo o Domestic Girlfriend o Novia Doméstica. No sé. En Francia lo tradujeron como Love Ex Dilemma. Hashtag ni una menos. No, este está. Está bien. Está bien. Está bien, sí. Domestic Nakano yo tengo como protagonista a Fuji Natsuo. Natsuo es un estudiante en el último año de la preparatoria, digamos, que está... voy a spoilear todo el primer capítulo, así que... Y nada más que el primer capítulo. Así que, nada. Es lo mínimo que necesito para contarle de qué va la historia, ¿no es cierto? Natsuo es un típico pibe de secundaria que tiene una profesora en el colegio que se llama Hina, que está re buena, y él tiene un crush con su profesora y hace típicas cosas de adolescentes japoneses, como por ejemplo ir al karaoke con sus amigos a una de estas citas grupales que se hacen. Es muy lindo el manga, porque el manga, en las primeras líneas del primer diálogo que vos lees del manga, el primer texto que lees del manga, dice: acabo de perder mi virginidad. Recién. Así arranca el manga. Y arranca, o sea, con él. Espera. No me puedo sentar. El manga. Así arranca el manga. Esto no tiene anime y no creo que lo adapten al anime nunca. Arranca con él sentado en la cama y una chica abrochándose el corpiño. Resulta que fue una cita en grupo, salió a buscar una bebida, qué sé yo, se la cruzó a la flaca esta que se llama Rui, y Rui la agarra y le dice: che, ¿y si nos vamos a la mierda acá? Y bueno, vale, le dice Natsuo. Se van los dos a la casa de Rui, y ahí Rui le dice: che, te tengo que pedir un favor, ¿vos podrías tener sexo conmigo? Soy virgen y quiero dejar de serlo, quiero experimentarlo, qué sé yo. Parece un chiste, pero... está encarado más desde el tema de la curiosidad adolescente que desde la perversión y la eroticidad. El manga es un manga con escenas de sexo, con escenas eróticas, tiene escenas que son bastante explícitas, pero no te vas a encontrar una argolla dibujada o una verga dibujada en toda la página, no es hentai ni nada por el estilo. Bueno, entonces Natsuo tiene sexo con Rui y bueno, listo, ya está. Tuvimos sexo, nos desvergamos los dos y esto queda entre nosotros. Natsuo vuelve a la casa, sigue su vida normal por diferentes cuestiones, porque por la culpa que siente él de haberse acostado con una chica estando enamorado de su profesora, decide confesarse con su profesora. La profesora obviamente le dice: no, mirá, flaco, soy alumno, yo soy profesora, como que esto no pasa. No puede pasar, digamos. Después el pibe está en la casa y viene el padre y le dice: che, me voy a casar de nuevo y invité a mi pareja a cenar esta noche para que la conozcas. Y es como: wow, pero vos sos viudo. Y bueno, qué sé yo, que toque el otro. Bla, bla, bla. Resulta que cae la mujer la novia del padre, digamos, pero su nueva madre, con sus dos hijas. ¡Ja! ¡Adivinen quiénes son las dos hijas! ¿Con la que se encamó? Obviamente, una es la que... una es Rui, con la que perdió su virginidad, y la otra es Hina, la profesora de la que él está enamorado. Y ese es el trío. Pará, porque parece cliché. ¿Hina? Pará. claro. Oh. Pará. Porque parece cliché. El triángulo, el inicio de la historia es cliché. Y no lo voy a negar, yo venía de leer Sexo Travieso 2. Yo venía de leer Velvet Kiss, que es un manga de 4 tomos, que es una historia muy recomendada, que también era una historia romántica, mitad comedia, mitad drama, con escenas eróticas, y estaba buscando algo similar. Y entré ahí, y entré más que nada por las escenas eróticas, y me llevé una sorpresa de la concha de su madre. Porque la historia, la forma que tiene la autora, que es Sasuga Kei, autora de otro manga que también fue bastante popular, que se llama Good Ending, la forma que tiene la mina de construir personajes es buenísima. La forma en la que maneja las relaciones entre esos personajes es buenísima. A lo largo de 140 capítulos, que son los que tengo leídos, de Domestic Nakano Yo, no solamente están los personajes del elenco estable, digamos, sino que se dan un montón de situaciones, aparecen un montón de personajes y están bien hechos y están bien construidos y vos ves cómo interactúan los personajes entre ellos y vos no decís esto es un manga, esto es algo que le podría pasar absolutamente a cualquiera. Digamos, ¿sí? Menos a vos porque sos virgen. Menos a mí porque yo obviamente no la pongo ni en cuarentena, pero es bastante real como está cómo está armado y arranca como una historia romance con Echi y termina siendo un dramón de la concha de su madre, de esos dramas de lo que vos decís, puta madre, no puedo parar de leer. La verdad que es una historia muy linda y yo la recomiendo mucho. Si no les van las escenas eróticas, hay mucha gente que dice, y no, pero esto, qué sé yo, léanlo igual, no son heavies, no son zarpadas, y están ahí más que nada como para dar un cierto... O sea, porque la sexualidad, más que nada al principio de la historia, es uno de los temas centrales, digamos, pero no es el centro de la historia ni en pedo, digamos. O sea, el centro de la historia es, digamos, los tres protagonistas y sus amigos y cómo, o sea, y los secundarios, y cómo van evolucionando sus historias y cómo van creciendo los personajes a medida que la historia avanza. O sea, no es una historia de sexo, es una historia con sexo. Exacto, no es una historia de sexo, es una historia donde es una historia de gente y la gente coge, porque casi todos cogemos, ¿no? Cogen. Hay personajes que van y vienen, hay personajes que se van, se desarrollan, tienen un conflicto, se resuelven, desaparecen y vuelven a aparecer 50 capítulos más adelante. Es muy lindo también porque los personajes crecen. No es una historia de romance de preparatoria, digamos. Sí, la historia arranca en preparatoria, pero a medida, aparte de los que ¿se acuerdan lo que les comentaba en la previa? De que vos vas viendo que, por ejemplo, la gente, a la gente le crece el pelo, y pasa algo, y sufren algo, pasan por algún tipo de trauma, y se cortan el pelo, y cambian de look, ¿me entendés? No solamente eso, sino que además, antes de arrancar el podcast, estaba viendo algunos de los primeros capítulos que leí hace como cuatro años, y la forma de... Vos te das cuenta de que en los primeros capítulos la forma que la mina tenía de dibujar a los personajes era como más childish, sería como más... infantil, gracias. Y en los últimos capítulos es como que los estiliza más a los personajes. Y la historia arranca en el último año de preparatoria y termina ese año de preparatoria y el flaco va a la universidad y la otra mina se consigue un laburo y la otra se va a estudiar medicina y sigue, digamos, más allá. Uh-huh. No sé cuándo va a terminar. Supongo que calculo que tendrá un añito más, me imagino, para terminarse, pero si le gustan las comedias, si le gustan los dramas románticos con comedia o las historias románticas con drama y comedia, es muy, muy, muy recomendable. ¿Cómo dijo que se llama? Se llama Domestic Nakanojo o Domestic Girlfriend. Lo buscan, novia. Lo buscan, novia. Está en internet. ¿Está en español? O sea, ¿hay una traducción o está en inglés? Y hay Escalation que lo estuvieron traduciendo. Yo lo leo en inglés. Pero hay Escalations que lo suben traducido al español. No hay traducción oficial, pero lo pueden buscar. La verdad, la historia está re linda y el arte, la forma que tiene de dibujar la mina es muy bonita. Y bueno, lo único que les voy a pedir es que si aceptan esta recomendación y deciden leerlo, y esto para cerrar porque me parece que me extendí demasiado. Si deciden leerlo... déjennos en los comentarios Team Hina o Team Rui. Yo no voy a decir para quién hincho para no generar ahí suspicacias, digamos. Pero yo ya tengo yo ya sé a quién votar. Ya tomaste tu posta. Y al que vota a la waifu que no es de Demo los bloquea. Arderá el infierno, pecador. Si se asoma el bigote, sale el... Falcon, sale el Fal y vuela los tiros. Tengo acá las latitas de Ciclón B apilada una encima de la otra. Ya está practicando. Me parece perfecto. Bueno, entonces esas fueron las recomendaciones. Tuvimos jueguito Fluffy Defenders, la literatura de Disaster Artist, perdón, ya estoy mal, y Disaster Artist, y Domestic Girlfriend, el manga de la noche, si se quiere. Lo pueden encontrar como Domecano también, sí, es más fácil. Ahí está. Así que bueno, no sé si tienen o tenemos algo para agregar. Ya podemos ir cerrando. ¿Qué podemos decir? Que no se haya dicho ya. O que sí se haya dicho. Bueno, si ya está todo dicho, ¿para qué hacemos el podcast? Muchachos, chao, cierren toda la mierda. No. La violencia. Salgo a caminar por la ribera cósmica del sur. El especial. Copyright. Este fue el especial de Mondoke, el especial de The Room y una hora más de popurrí de cosas. Y esperamos que les haya gustado mucho. Besitos. La próxima. No. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Ya lo prometí. Decía, ah, sí, vieron The Room. Sí, peliculón. No, voy a decir que no la viste, porque igual, o sea, como decía Mondo. No tenía marihuana en la casa, no la vi. La única forma de poder ver esa película es que está drogado, está muy enfermito de blanco. ¿Habrá gente que nos escucha mientras se toca posta? No sé. Oye, eso me perturba mucho. Ah, no, que eso lo masturba. Y cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina. ¿Qué villero que son ustedes, ¿no? Sí, ¿no? No, son gente, ustedes son gente de barrio. ¡Vamos a ser grasa! No. El comandante era grasa, vos sos un negro villero. Yo tomando acá tecito verde al lado del Caloventor y el tipo con Fernet. Tecito verde al lado del Caloventor, viejo choto. Sos un viejo choto con David, te juro, lo voy a mandar cual... Pablo, ¿qué? Ahí al ajedrez en la plaza, culiao. Y le decía, mirá, vienen mis primitos a casa, son muy chiquitos, necesito que me guardes todo esto. Y le trae dos cajas llenas de revistas porno. Y el flaco le contesta justamente eso y le dice, pero qué onda, boludo, o sea, estamos en el siglo XXI, ¿qué mierda sigue comprando revistas porno? A lo que el flaco larga todo un no, porque el papel tiene su esencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la esencia de que te queden pegadas todas las hojas, boludo. Y no se te pegue la pantalla del monitor directamente, que se quede en la hoja. Se re escucha la chupada de... Sí. Sí, chupeteamos. Cuando grabamos, chupo con un cuidado, boludo. Si no, imagínate esto, ponele en Mondo que está ahí dando su informe y de fondo se escucha. Sí, no, es muy... Con ahogadita. ¿No vale? Nah, en Pornhub hay cosas de ese calibre. Marcadas. Bueno. Le están haciendo el amor al mate. Tichón. Matichón. Mirá cómo escupió. ¿Viste cómo rebalsa la yerba? ¿Viste? Ay, Dios. ¿Viste cómo se desborda el mate cuando rebalsa de yerba? Así te va a rebalsar el culo cuando te saque la verga. Oh, ¡qué poeta! ¡Qué poema! A la par de Tangalanga. O sea, chupá la Neruda. ¿Sabes qué es lo peor? Me imagino a Neruda diciéndole algo a una mina. Diciéndole esto en la calle. Neruda le hizo un poema al tomate, boludo. ¿Qué te pensás que no va a decir algo así? Bueno, Drácula también se hace un té con tampones usados. Claro. Lo reimagino, boludo, Drácula. Mojando el taponcito. Tipo, pero tipo, agarrando la taza con tres dedos, meñique alzado y mojando el taponcito. No, en bata, viste, así, con pantuflas de osito. Sí, tal cual. Ositos con colmillos. Tenés que ver The Room primero. No, es que yo quiero ver que veo puesto ya. Tenés que ver The Room. No quiero. ¿Por qué? Oblígame. Oblígame. Oblígame. Bueno, les cuento que no pude prender el calefón, así que mañana iré sin bañarme. Qué verga, güey. Gracias, gracias. Maldito seas, Mondoque. No caeré la próxima vez. Las próximas cuatro veces. ¿Se silenció todo o me quedé sin señal?